La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este domingo, la coral Amis Cantors, que tuvo en Cayetano Sempere su primera dirección musical, vuelve a organizar el Festival de Corales de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será a las 11:30 de la mañana en el Gran Teatro y, tras 2 años de parón, recuperan este festival. Cayetano Sempere ha pasado a la historia de esta ciudad por ser un promotor de la música coral y por su defensa de los valores democráticos. Tras su muerte, 2 años después, llegó en el 92 a la coral Amis Cantors una mujer, Rosario Torres Salinas, profesora de oboe y coro en el Conservatorio Profesional de Orihuela. La directora, que lleva 30 años al frente de Amis Cantors, ha sabido mantener viva la ilusión por el canto de los hombres y mujeres que forman parte de esta agrupación coral. Muy buenos días, Rosario. Hola, buenos días. Antes que nada, para ti, ¿qué es Santa Cecilia, la patrona de los músicos? ¿Es una fecha importante? ¿Qué es para ti este festival? Pues para mí sí es algo muy importante. Es la unión de todos los que cantamos y sentimos esta especialidad tan bonita. Pues es un poquito la unión de todos y cantar a esa patrona, ¿no? Yo lo siento así. O sea, es como el día grande de cualquier agrupación coral, y más si sois los anfitriones. Sí, coral y música en general, toda la música. Toda la música celebramos nuestro día especial. Pues, Rosario, para ese día, para el domingo, ¿cuál es el repertorio que has escogido para tus chicos y chicas de Amis Cantors? Pues hemos escogido, un repertorio, empezamos con bolero, juramento, también cantamos habaneras y algo muy bonito, un bullerengue, o sea, música muy, muy, digamos, bonita y bailable y cantable para que todo el mundo nos siga y recuerde momentos especiales de su vida. O sea, que serán piezas populares de las que se cantaban antes y ahora. Sí, sí, son canciones que se cantan siempre, o sea que... ¿Y qué es lo que más teme una agrupación o la directora de una agrupación cuando llega el momento? Cuando es en el Gran Teatro, supongo que estaréis llenos, porque no solo estáis vosotros, también está el Cor de Cambra, la Coral Ilicitana, la Coral Dama de Elche y el Centro Aragonés de Elche. ¿Qué es lo que más teméis? ¿Que desafine alguien de tu agrupación? ¿Qué teme la directora? Bueno, nosotros es que somos un coro a capela. Entonces, estamos como aquel que dice solos ante el peligro, ¿no? No tenemos nada sobre qué cogernos. Y entonces ese es el temor, ¿no? Que nos podamos ir de tono o tal, pero yo creo que se ha trabajado tanto con tanta ilusión que no tiene por qué haber ningún error. Yo creo que va a salir perfecto y lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Y has notado el antes y el después de la pandemia? ¿Han regresado con más ganas y con más fuerza esas voces? Sí, sí, además hay gente nueva y entonces pues sí, lo hemos cogido con mucha ilusión porque la pandemia, la verdad, hizo bastantes estragos, estuvimos ahí parados mucho tiempo, pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en positivo y de superarnos día a día. ¿Dónde ensaya vuestra coral? Nuestra coral ensaya en el Colegio Candalix. ¿Y los ensayos han sido, habéis tenido que reforzarlos de cara a este domingo? No necesariamente. Trabajamos un día a la semana, 2 horas, y en principio no, para este concierto no hemos tenido que hacer ningún ensayo extra. Pero eso no quita que otras veces para otros eventos más complicados, pues sí que los hemos tenido que hacer. Bueno, este festival lo lleváis celebrando creo que desde el 88, si mal no recuerdo, son muchos años. Por eso quería preguntarte, Rosario, tú llevas 30, ¿es bueno que el público os siga en las canciones? ¿Os gusta? Porque una cosa es dirigir a tus chicos y tus chicas, pero ¿y el público? Sí, sí, a mí, bueno, si la gente canta y tararea las canciones y las conoce, para mí me encanta. O sea, yo creo que eso no le hace nada a un coro que esté cantando arriba, si la gente está tarareando. además yo creo que es un poquito orgullo, ¿no? De decir, mira, se la saben, no sé qué, tal, es bonito, a mí me gusta. Sí, supongo que sí, porque eso al fin y al cabo es lo que quiere hacer el objetivo de la música, remover conciencias y remover esos recuerdos, es en la nostalgia que pueden volver al público, emocionar al fin y al cabo. Has comentado, Rosario, que hay gente nueva en la agrupación coral. ¿Son jóvenes los que han llegado después del parón de la pandemia? Es un poco mezcla, o sea, tenemos gente joven que ha entrado y otra gente de mediana edad. O sea, está todo mezcladito, sí. Y cuéntame cómo los jóvenes, los adultos, las voces jóvenes y adultas, ¿hay diferencias? ¿Están más educadas? ¿Cómo ves tú a las voces como profesional? Yo creo que unas se complementan a otras. O sea, son necesarias que hayan de todos los colores y de todas las edades. O sea, todo hace un compendio de cosas que al final pues se llega al fin último, ¿no? Que es ese, conseguir esos matices y esas sensaciones. Todo se complementa. Te he preguntado por vuestro repertorio, pero ¿tenéis preparado alguna canción para interpretar todas las corales o eso es muy difícil? Bueno, eso es difícil porque cada una lleva su propio estilo y repertorio. Entonces, en un principio no se ha preparado nada. ¿Y la coral a mis cantores en qué momento se encuentra? ¿Ha evolucionado? ¿Cuáles son? ¿En qué etapa se encuentra o ha tenido etapas? Sí, esta coral ha tenido muchísimas etapas, por lo menos en los años que yo llevo. Y bueno, han habido etapas que la gente ha ido saliendo, entrando, pero bueno, nos hemos ido levantando. Yo creo que como casi todas las corales les pasa, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay cambio de gente, evolucionando, pero yo creo que en este momento la coral está en un momento fuerte y ya te digo, esta gente nueva que ha entrado y con ganas, sobre todo ganas y ilusión, pues yo creo que vamos a conseguir cosas, y además muy bonitas, pero es eso, con trabajo y esfuerzo por parte de todos. Hay trabajo, un coro es fundamental, el trabajo en equipo, si uno desafinan, bueno, se va al traste, la melodía o la armonía, como decís vosotros. ¿Cuál es el éxito de mantener un coro tantos años vivo? Pues yo creo que, yo no sé, pensando así un poquito, yo creo que es la ilusión, en conseguir retos. Decir, bueno, ¿qué tal si montamos esta canción? ¿Os atrevéis? Vamos a por ella. Y entonces el mismo coralista, esas sensaciones de ver que sí, y ellos mismos se animan, venga, qué tal, y al final pues se consiguen las cosas así. Yo creo que es ilusión por conseguir retos. Por tu experiencia, el público de Elche, ¿qué pieza es la que más aprecia? ¿El bolero, la habanera, la ópera? Yo creo que digamos que la habanera es muy apreciada, pero la zarzuela también. Entonces hay un público muy versátil. Yo creo que cualquier pieza, bueno, ahí tenemos la habanera famosa, ¿no? Aromas y Ilicitanos, que eso es, la tenemos todos como ahí, ¿no? Muy, muy arraigada dentro de nosotros. Entonces, pero yo creo que el público es muy versátil. Les gusta todo. Hay para todo. ¿Tu pieza favorita? ¿La de A Mis Cantors, la que podría identificar a Mis Cantors? Pieza, pues podría ser un Te Quiero o un Idili. O sea, son las que más las llevamos en el repertorio y es a la que la gente le toca más la parte sensible. Te Quiero, yo creo. ¿Cómo llevas el tener que decirle a una soprano, tú haces el solo y tú no, o esta vez no? ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo lo llevo bien. No, de momento nadie me ha dicho nada. Yo, como además voy variando, entonces todas pueden hacerlo y a veces hasta pido voluntaria. Entonces no tengo problema en ese aspecto. Sabes hacerlo, eso de pedir voluntarios. Pues, Rosario, defíneme en una palabra tu trabajo. Constancia. Y el mucha constancia, desde luego. ¿Y el de ellos y ellas? Pues yo creo que una palabra sería también, no sé qué te podría decir, quizás constancia también y paciencia. Ellos mucho paciencia de repetir y repetir, porque no saben música, entonces es repetir y repetir, mucha paciencia. Pues lo has definido bien. Coral Samis Cantor, con paciencia y con constancia habéis podido llegar al 2022 y habéis podido retomar una tradición como es el Festival de Corales de Santa Cecilia. No hay que perdérselo este domingo a las 11:30 en el Gran Teatro y además con entrada gratuita. Gracias y enhorabuena por el trabajo. A ti, gracias a ti y a todo el pueblo. Estáis todos invitados. Así os esperamos.